cuando adormecen mis ojos, me vendes tu historia con mil besos. Y al sumergirme en el mejor de los sueños, el doble filo abraza mis deseos. Me fundo incontrolado en tus brazos, navegando en silencio, provocando dulce gacela, permanencia pletórica en mi ser, y al despertar eres puñal de seda, con fresca lluvia del rocío. Desperté entre tus brazos y comprendí al instante que el invierno caía. Dejé que tu agua me bebiera y al fundirme en tu cuerpo fui hoja en el espacio, solitaria y rota. Archivo me sentí en el tiempo, cerebro de masa extraña. Soy cuerpo inconsciente y frágil de locura soñante, vivencia de un futuro sin batalla. La profundidad de los sueños anochece tu mirada. De puntillas en desnudas horas, gemidos de amor esperan el pinsapo caliente de la noche. De desesperación me duele el pecho, las manos y los labios ensangrentados buscan reposar en tu néctar. Oh amor, siento enfermar la esperanza entre secretos que naufragan. Te espero, yo te espero en el verano de tus sandalias, en la sonrisa del invierno y en el jardín de los tiempos. Quiero decir que han nacido crisantemos en mis sueños y su fragancia al atardecer, a tus pies, se va rindiendo. Voy buscándote en la piel del silencio y en mi respirar enrojecido entre agudos nudos de la noche, me pregunto, ¿podré beber de madrugada el sosegado aliento de tus besos?